Soy psicóloga especializada en violencia de género. He trabajado en muchos sitios, pero ya llevo tiempo trabajando en este tema. La idea de esta investigación surgió con mi amiga Celia Garrido, que figura allí, aunque no esté aquí, que también pertenece a Nosotras en el Mundo. Y nosotras hicimos el trabajo de investigación como final del máster de violencia de género que realizamos las dos, partiendo de una hipótesis que desgraciadamente se nos ha confirmado y cada vez va a peor. Partíamos de la hipótesis de que la aplicación del síndrome de alienación parental es una forma de violencia de género y a la vez también es una forma de violencia hacia los niños y niñas. Entonces, me gusta empezar con esta cita de Save the Children porque creo que recoge el mayor miedo que tienen las mujeres que sufren violencia. Una de las repercusiones que más temen es que la justicia les retire la custodia de sus hijos e hijas, porque es una de las amenazas que en el ámbito de la violencia hacen los maltratadores. ¿Quién te va a creer a ti? Te quitaré los hijos. Y este miedo se debe eso, a que los agresores amenazan, transmitiéndoles de que si quieren pueden quitarles a los hijos, que ella no va a ser capaz de cuidarles sola, de que si lo intenta la va a denunciar. Y la desgracia es que los agresores consiguen que esa amenaza se convierta en realidad en muchas ocasiones al lidiar en procesos judiciales con evaluaciones periciales hechas por los equipos psicosociales en los juzgados, donde se les cuestiona muchas veces su capacidad como madres cuidadoras hacia sus hijos y sus hijas. ¿Qué ocurre? A la hora de las mujeres plantearse la ruptura, aparte de todo lo que sabemos todas de lo difícil que es romper una relación violenta, durante mucho tiempo la mujer considera que el mantener la relación es lo mejor para los hijos por no quitarles la figura del padre, por ser una. Pues no tenemos que perder de vista en la sociedad, en el entorno en el que estamos, donde la figura de padre y madre y una familia tradicional sigue siendo tan importante. Y eso muchas veces frena el tomar la decisión de la ruptura. Por otro lado, también las madres consideran que mientras ellas están presentes, en algún modo protegen a los niños, que les da miedo cómo van a estar cuando estén a cargo solo del padre maltratador. Una de las veces puede ser motivo de la ruptura el que vean que los niños ya están sufriendo. Normalmente las madres que han sufrido violencia creen que los niños no se han dado cuenta, no saben lo que ocurre, no suelen estar presentes y luego cuando trabajas con los niños, actualmente estoy trabajando como psicóloga infantil en centros de emergencia, los niños saben muchísimo más de lo que la madre se puede imaginar que saben. Pero es uno de los errores que hace que se mantenga esa relación y que cuando se ve, la madre ve que el padre toca a sus hijos, que les hace daño o se ve que los niños les está ocasionando sufrimiento, es lo que puede hacer. Antonio Escudero lo llama el gran error de ellos. Cuando amenaza a los niños o agrede a los niños, eso hace que la mujer que hasta entonces no había sido capaz de salir de esa relación violenta se atreva. Es un problema que surge en el entorno de la justicia. Por eso empiezo con una referencia a Paloma Marín, que es jueza magistrada, que durante mucho tiempo ha sido jefa de la sección del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Paloma dice que el SAP ha cobrado carta de naturaleza en nuestros tribunales, está presente tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal. La utilización del llamado síndrome de alienación parental o denominaciones alternativas, que han ido mutándose y cambiando de nombre según se ha ido avanzando y viendo que no tiene una base científica para utilizar esta denominación, para explicar. Trata de explicar y solucionar los problemas de relación entre padres e hijos tras una situación de crisis matrimonial, una preocupante realidad cada vez más común. Es una explicación simplista a un problema muy complejo y posiblemente por eso ha cuajado también en el sistema judicial. Aparece como instrumento creado al servicio de la estigmatización de las mujeres, por lo que sirve para enfrentarse a cualquier norma o práctica que permita un avance en el disfrute de sus derechos. Tiene su vía de entrada en las resoluciones judiciales a través de los informes judiciales de los gabinetes adscritos a los juzgados, informes de los puntos de encuentro familiares o bien por posicionamiento del tribunal a partir de las alegaciones del padre casi siempre. El creador del síndrome de alienación parental es Richard Gardner, es un psiquiatra, tiene menos titulaciones de las que él presumía, pero sí ejercía como psiquiatra y él lo inventó. Trabajando como perito, colaborando con abogados defensores de padres incestuosos. Es un instrumento creado ad hoc para invisibilizar la pederastia y para deslegitimar las denuncias cuando los hijos sufren abusos sexuales. Él lo define como un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Él tiene mucho interés en darle un cariz clínico, en insistir que sea un síndrome, y después os explicaré por qué, pero choca con el sentido común que si es un trastorno clínico surja en un contexto judicial. Las enfermedades surgen en un contexto sanitario o clínico. A nadie se le diagnostica una enfermedad en el juzgado, salvo este mal llamado síndrome. Entonces, Richard Gardner considera que es una manifestación primaria en la campaña de denigración del niño contra el padre, que no tiene ninguna justificación. Resultado de una programación o labrado de cerebro, de adoctrinamiento parental y por las propias contribuciones para el vilipendio del padre objetivo. Parte de la premisa de que los niños son perversos y les encanta vilipendiar y denigrar al padre. Richard Gardner, para cubrirse las espaldas, decía que este vilipendio podía estar justificado cuando existe un maltrato o un abuso sexual, que entonces sí que tendría sentido la animosidad y la explicación del síndrome de alienación parental no sería aplicable. El gran problema es que no existe un diagnóstico diferencial. Y ayer estuve viendo una referencia de un psiquiatra que durante muchos años ha sido presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, decía que lo que la ciencia y el sentido común dice es que si un niño rechaza a un progenitor, lo normal es que esté motivado por el comportamiento de ese progenitor. No hay que buscar una explicación tan sumamente retorcida. El término síndrome implica la identificación de un único progenitor y un niño como patológicos. Aquí solamente están enfermos un niño, el niño y un progenitor. Este síndrome tiene un sesgo misógino importantísimo, porque él mismo siempre dice que habitualmente el progenitor alienador es la madre. Hay muy pocos casos. La Asociación de Mujeres Juristas Temis en Asturias hizo un estudio muy interesante de sentencias, de ver qué incidencia tenían en las resoluciones judiciales el síndrome de alienación parental. Va increciendo, es un problema que va a más, pero incluso en los casos que se diagnostica sí que sigue teniendo un sesgo misógino y sexista, porque la aplicación es absolutamente distinta cuando se supone que el alienador es el padre a cuando se supone que la alienadora es la madre. No es solamente en España, aquí lo hemos heredado como con 20 años de retraso de Estados Unidos. Y ahora mismo donde más está en auge es en Argentina, Chile, Brasil, España, Italia. El problema es que se parte de una invisibilización de la situación de violencia. Los equipos psicosociales no tienen ninguna formación en violencia y, sin embargo, la mayor parte de los casos en los que se solicita un peritaje por el equipo psicosocial es por casos de violencia o abuso. Entonces, suele darse en el momento de la ruptura, que el padre ya está lejos, los niños que han sufrido maltrato directo o abuso sexual se atreven a decir lo que cuando vivían con el padre no se atreven a decir. Al bajar el nivel de ansiedad, se atreven a contar normalmente a la madre, a la primera, no me quiero ir con papá porque papá me hace daño. La madre, cubriendo su obligación de figura protectora, y como deberíamos tener cualquier ciudadano el conocimiento de un delito, lo pone en conocimiento del sistema judicial para justificar que el niño o la niña no quieren tener visitas con el padre. En ese momento, partiendo de unas premisas machistas, se piensa que la mujer va a obtener prebendas por denunciar la situación de violencia, cosa que no es real en absoluto, y que se lo está inventando para alejar al niño o la niña. Entonces, allí empieza un calvario que puede ser de por vida. Luego vamos a ir viendo algún ejemplo de algún caso concreto.